Estamos con Bianca Davis, campeona panamericana dentro del equipo de persecución por equipos que presentó México. Bueno, contanos cómo te sentiste dentro del equipo, en la prueba y si esperabas el logro que te llevas de acá de Argentina. Pues la verdad sí, íbamos por eso y sí estuvo muy pesado, pues el aire no es normal allá en nuestro país tanto. Entonces sí estuvo muy bien, nos sentimos muy bien todas, hicimos pues un trabajo en equipo como debía ser. ¿A quién le dedicamos la medalla? Principalmente a mis papás, a mi familia, a todo México, por supuesto, a todos los que me apoyaron, mis entrenadores, claro, todos. Yo tengo desde los 5 años y toda la gente que me ha apoyado se los debo a ellos. Bianca, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, igualmente.